La la la la la. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata, loco. Radio Cartón. Qué chingota. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Buenas tardes, bienvenidos a una edición más de este su programa Letras del Gueto. Gracias por el favor de su atención. Estamos transmitiendo en vivo, en directo, de las instalaciones ciberfuturísticas de Radio Cartón. Radio Cartón está ubicado aquí en una esquina del barrio chino de Guanatos, Guanatos, México. Gracias a toda la gente que ha hecho posible Letras del Gueto, este espacio para libertad de las ideas del pensamiento. Gracias a Jacobo Monraz, que está en el descontrol técnico. Acá a los buenos compas de la rueda cartonera que están aventando un cafecito. A toda la gente que ha hecho posible el programa, los que están ahí del otro lado. Pues gracias por estar con nosotros, gracias por estar aquí en Letras del Gueto. Este es un espacio de libertad para las ideas y el pensamiento. Hoy nos sentimos honrados y pues estamos chidos cotorreando, nos estamos curándonos la de la fiestota de ayer, de la presentación de Alucinamorfo con Pedro Carvajot. Bienvenido, Pedro, por estar con nosotros aquí al After Party. Seguimos en la celebración de la presentación de Alucinamorfo. Gracias por estar aquí con nosotros. Así es, gracias Pedro, Tocayo, por la invitación. Seguimos celebrando justamente como lo acabas de decir. pues, todo este triunfo, ¿no? Y el cierre de las presentaciones de Alucinamorfo, porque pues ya no va a haber más, así que pues ya, quien fue ayer fue la última vez que van a ver ahí un libro presentado. ¿Y qué tal? Platícanos cómo ha sido el proceso creativo de este alucín de las formas. ¿Cómo fue para Pedro, para ti, Tocayo? ¿Cómo fue materializar todos estos sentimientos, estas vísceras, transformarlas en letras, en palabras? Platícanos cómo fue el proceso creativo de este libro. Pues es una recopilación de varios poemas, pero bueno, que surgieron en varias etapas, ¿no? De esta vida de tu servidor, en donde reúno experiencias tanto deseofílicas, como bien nos dice uno de los títulos del poema, es deseofilia, aludiendo un poco a esta palabra del deseo y como de ese amor y esa obsesión por desear, por tener a alguien en tu vida. Entonces son experiencias que se van reuniendo en estos poemas, y luego vamos a la melalcolimia, que es un neologismo en donde hago esta fusión del alcohol, ¿no? El alcohol cuando te da mucha melancolía, o viceversa, la melancolía cuando te da mucho alcohol. Entonces creo que es un ciclo o un círculo vicioso, ¿no? Esto de la melancolimia y ese proceso también me hizo escribir muchas cosas, estar dentro de esta etapa. Y bueno, viene lo final, la etapa de la redención, la fuegotopía, en donde hacemos que todo se queme para empezar de nuevo. Y eso esas son los ejes o los pilares en donde, mentales por decir así, en donde yo exploré qué poemas podrían encajar con todo ese discurso, esa esencia de los títulos. Y pues encontrando varios poemas que había escrito para diferentes personas o en diferentes situaciones, empecé a reunirlos hasta que se creó ya un viaje por todo el alucinamorfo. ¿Y cómo te has sentido con esta propuesta? O sea, ¿quedaron ganas de seguir publicando? ¿Ya fue la última vez? ¿O cómo te has sentido? ¿Cómo se ha recibido? ¿Cómo la ha recibido la gente, el público, los lectores? ¿Cómo ha sido este alucín? ¿Cómo lo han recibido la gente? Pues ha sido muy bien recibido. No te voy a decir que, híjole, un montón de gente ya lo tiene, porque a las presentaciones pues sí han ido varias personas, a veces poquitas, ¿no? Pero es lo que yo les digo, las personas indicadas son quienes tienen este libro. Y todas las personas que lo tienen me han dicho y me han comentado que les gusta mucho. Incluso hay quienes vuelven a comprar un ejemplar porque lo terminan regalando, porque pues les gustó tanto que quieren pues compartirlo, ¿no? Con su gente. Y pues eso se me hace bien chido, porque pues sí, es como que realmente está llegando a los ojos indicados este poemario. Y pues sí, también las personas que han leído dos, tres poemas, que los han hecho suyos, el poema, así como que de repente me topo con el poema que más se ha difundido, que es el de Mujer Espantapájaros, que mucha gente lo tiene así como de... se identifica mucho con ese poema, y pues no por nada, la misma portada del libro está inspirada en ese poema. Entonces creo que es uno de los poemas que más impacto ha causado en la gente de este poemario. Sí, yo, la parte del diseño editorial por Ediciones El Viaje, un saludo a Ediciones El Viaje y el buen Marco, pues la verdad quedó muy muy cómodo, muy con mucha calidad, ¿no? El diseño editorial, sí. Desde la portada, la forma de leerse, tiene hasta su separador, o sea, es un libro muy cómodo, ¿no? Para que te lo puedes aventar hasta en el... O sea, no es pesado ni para leerlo ni para cargarlo, entonces te lo puedes aventar en un viaje del tren, ¿no? Está muy chido por eso. O sea, a mí me gustó mucho el formato y aparte el contenido, ¿no? Hay un poema que me gustó mucho, tuvimos la oportunidad de leerlo ayer, que se llama Canto al Triunfo, que está muy... Bueno, a mí de todos estos es como que me dejó así como que impactado, ¿no? Por la fuerza que tiene al final, ¿no? ¿Cómo fuiste trabajando todo este poema que fue una, así como que el remate, ¿no? De todo el libro. A mí me gustó, pues, porque es el penúltimo que podemos encontrar aquí en este libro. Sí, así es, pues, de hecho ese poema que mencionas, como tú bien lo dices, es uno de los que cierran este poemario. Y es parte de lo que te digo, es como este proceso de primero perderte, ¿no? La perdición. Pero después, pues tomar las riendas, ¿no? Después de quemar todo, irte a hacer tu vida, pues nuevamente. y a agarrar las riendas y todas las frases que se puedan ocurrir en ese aventar sentido. Aventar las semillas, ¿no? Exactamente. Sí. Entonces, ahora el canto del triunfo es esa parte del desprendimiento total de un apego a cierta persona. Para ya continuar, porque no podemos continuar si seguimos teniendo apegos enfermizos o que ya no tienen caso, pues hay que continuar. Y ese canto al triunfo es eso, justamente, pues esta oda al triunfo. Esa transformación, ¿no? El culmen de la transformación. Exactamente. Pues, ¿qué te parece si lees algo de lo sinamorfo? No sé si podemos ir, de así como nos mencionas, de principio al final, para ir entendiendo el contexto de tu trabajo, de tu libro. Vamos a mandar saludos a Patricia. Hey, hola, hola Patricia, que ahí se está reportando. Saludos a Beto Fong, carnal, chido por estar ahí. Ale, Alejandra, saludos a toda la banda que está ahí. Repórtense, va a haber un premio. Pedro trajo un libro de regalo. No sé cuál será la mecánica. El primero que mande el comentario que quiere el libro se va a ganar el libro de Alucinamorfo. Pues vamos a escuchar algo de poesía. Muy bien, pues este es uno de los poemas también que más representativos del poemario, y uno de el título se extrae de este mismo poema y se llama Tuyo, y dice así: Tuyo, a mordidas, a caricias, contagiado de ti y de tus orgasmos, espasmo pélvico, cauce tántrico, mirigio arbólico, ecuánime sudor del paspor absorto, cosmeope en tu alucinamorfo, caliope en tu lenesimidad, corpórea partícula en la fuegotopía de tus ojos, lloraterapia en soledad, puertas abiertas, sin afueras ni adentros, tuyo, solo tuyo, así gandallamente tuyo, sin vitralidad, sin osmosistidad, sin tus áureas silencias ni comelias dormidas, aquí sí me ego yo, con tu sabor incielpitante, con tu suavidad orgasmera, para ser tu llave, tu platón, tu lleno el corazón de solimiedos cálidos. Tuyo y solo tuyo. Así, con esa deseofilia, con ese aturdidismo, así frío, así como me gusta, así con ganas, con fuerzas, con voz, con ya, con hoy. Sí, así, así tuyo, así te soy. Bravo. Gracias. Por ejemplo, este desahogo. ¿Por qué escogiste la poesía? O sea, ¿por qué se le dio a Pedro la poesía? ¿Por qué no la música? ¿Por qué escogiste la poesía para plasmar todos estos sentimientos que has sentido? O sea, que todos hemos sentido, pues, pero tú tuviste la dicha de haber encontrado el arte, ¿no? Pero ¿por qué escogiste la poesía? O sea, ¿por qué la poesía y no la música, la pintura? ¿Cómo se dio este enamoramiento, pues, con las letras, ¿no? Que decidiste hacerlo en poema, ¿no? Todo este proceso. Pues, a decir verdad, la poesía no es la única que me ha ayudado a sacar mis demonios. He podido explorar en diferentes disciplinas, primero con el teatro, bueno, con la dramaturgia específicamente. Escribí un par de obras de teatro al principio, de las cuales una es la que más se ha movido, que es una de título Vampiresa. Se presenta en Panteón de Belén, y bueno, con esa obra yo también me integro como a un teatro, ¿no? O sea, yo un poco más de lejos, no me considero un teatrero o un teatrista, pero sí aporto con esa obra. Y bueno, estuve explorando más en las letras, ¿no? Siempre he escrito cuentos y cosillas así medio locas, pero la poesía se me hizo un recurso, una disciplina muy... al principio para mí muy generosa, pero después me di cuenta que no. Después me di cuenta de que es meterte en un viaje muy, pues muy interesante, muy vasto, en donde tienes que encontrar muchas cosas, o sea, sobre todo encontrar la letra específica, la palabra específica de lo que quieres transmitir. Por eso a veces me da por inventar palabras, porque de plano hay cosas que quieres transmitir y no puedes, no sabes cómo. Es una onda que de repente, o sea, te llega, o sea, simplemente te dan ganas de escribir sí. algo y no puedes estar a gusto hasta que lo sacas. Es algo maravilloso. Yo pienso que desde morro, o sea, yo no tengo memoria de en qué momento me empezó a gustar escribir, pero no sé, o sea, siento esa necesidad así tal cual, necesidad. ¿Tú crees que la poesía tiene que ser pura expresión, o sea, pura la expresión de la poesía, tiene que ser puro sentimentalismo, emoción, o tiene que tener esa parte intelectual, ¿no? ¿Tú crees que tenga que tener esto la poesía, o tú eres de los que dices, yo solo quiero escribir mis sentimientos y nada más, o sea, no le quiero trabajar en la métrica, todas estas ondas? ¿Tú cómo crees que tiene que ser la poesía, con intelectual o emocional? Fíjate que yo no me inclino a un estilo en específico, porque sí tengo poemas con métrica, por ejemplo. Yo no estoy peleado ni con la poesía libre ni con la poesía con estilo o con técnica. Sí me gusta mucho explorar esos procesos. Primero, pues empiezas escribiendo y te vale madre la métrica o todo, ¿no? Después, si yo veo un poema que puede ser como trabajado y darle un tratamiento con la técnica, pues lo hago. Simplemente es cosa de decisión. No te voy a decir que la poesía es esto o lo otro. Simplemente creo que la poesía cada quien le va a dar su significado, dependiendo de lo que la poesía le regale a esta persona, a cualquier persona. Y podemos verla desde muchos puntos de vista. Hay quienes pueden ser que trabajen solo poesía libre, y está bien. De hecho, Poetas Sin Propios es lo que promueve la creación libre de poesía. Y hay quienes a lo mejor ya lo hacen de una onda más intelectual, hablando de cosas como más intelectuales, más precisas, más técnica, y eso está bien, para mí está bien, pero creo que no es lo único en la poesía. Creo que la poesía es una tiene muchas dimensiones, es una manifestación muy interesante, muy amplia, muy diversa, que podemos abordarla desde muchos, muchos puntos de vista. ¿Tú crees que ya encontraste tu estilo con este Alucinamorfo, o sea, con esta publicación, esta entrega de tus sentimientos, de tu trabajo en Alucinamorfo? ¿Ya se terminó esta parte de este sentimentalismo, este apego, esta forma de escribir en este estilo que encontraste en Alucinamorfo? ¿Te vas a quedar con ese estilo? ¿Tú crees que encontraste tu estilo para escribir, o a lo mejor lo que vayas a publicar va a ser totalmente diferente? Fíjate que no, yo sigo en la exploración. No he encontrado, no te puedo decir que ya no, pues así me voy a quedar con ese estilo. Ni siquiera sé si tiene un estilo Alucinamorfo. Yo sigo explorando. A lo mejor en algún momento encuentre alguna onda que me guste trabajar, ¿no? Pero no, o sea, yo sigo en esa búsqueda de cuál es mi estilo. Por eso sigo trabajando, por eso sigo escribiendo y sigo voy a seguir publicando, hasta encontrar ese punto en donde yo diga, aquí me quiero quedar. Por ejemplo, ahorita hablamos de, no sé, de amor, mujeres, de orgasmos, de cosas así, y a lo mejor después hablo de fantasmas, de vampiros, cosas así, o después hablo ya de mierda, o de ciudad, o de noches, no sé. Ahorita no tengo un estilo definido, pero sé que en algún momento lo voy a encontrar. La primera parte del libro, bueno, si me lo permites. Sí, adelante. Hay un apartado, no me acuerdo de memoria, que me gusta esta frase que utilizaste aquí, que dice, para no abrir el, porque ya se lo ganaron, ahorita me fijo quién se ganó el libro, dice, que la poesía viva y nos haga morir, venga quien venga y vaya donde vaya, Pedro Carvajal. Eso me gusta, esa frase, o sea, sí. Cómo la poesía te permite hacer todo esto, ¿no? O sea, y también en este poema de Canto al Triunfo también mencionas esto, ¿no? Que la palabra me salva, ¿no? O sea, te ha salvado a ti, la poesía te ha salvado, la palabra, la letra, la ahora sí que el lenguaje te ha salvado, o te ha hundido más. Mira, yo sí puedo decir que la poesía me ha salvado. Yo creo que no estaría en este mundo si no fuera por la poesía. Sí me ha dado muchas cosas, me ha enriquecido muchísimo, tanto espiritualmente como emocionalmente, personalmente, y sí, o sea, todo, aunque sean poemas que te pueden llevar a hundirte más, siempre encuentras algo que te puede, que pues me ha ayudado, ¿no? Aunque también a veces, o sea, releo poemas que he escrito así como muy, muy tristes, muy melancólicos, y me da tristeza otra vez, pero es simplemente volver a vivir eso que te hizo generar estas palabras, y eso es luz, ¿no? O sea, crear, el solo hecho de crear es dar luz, ¿no? Es dar a luz algo, una letra, una palabra, un poema, y eso siempre va a ser levantarte, pues encontrar algo que te pueda servir para tu vida. Sí, eso es lo que la poesía, por eso me gustó esa parte, ¿no? Como dices, la poesía es así como que bien fuerte, ¿no? O sea, dices, así como que es mi, mi espada y mi escudo, ¿no? Ante todo, ¿no? Porque de repente así le pasa, ¿no?, a uno, ¿no? O sea, estás buscando una salida. Yo creo que la literatura o la poesía es eso, ¿no? Pues darle nombre a las cosas. O tú qué crees, es como decirle, bueno, tengo el poder de darle nombre a las cosas que no tienen nombre. Fíjate que eso que acabas de decir se me hace muy muy interesante. O sea, ese poder que uno a veces puede tener de nombrar algo está chido, pues. Habrá quien a lo mejor escribiendo, pues sí se hunde más. Digo, todo es válido, cada quien percibe la poesía de diferente forma. Pero en lo personal, a mí sí me agrada la idea de utilizar la poesía, la creación, para hacer cosas chidas, pues hacer cosas nuevas. Y justamente es contemplar cualquier momento, cualquier circunstancia, ya sea buena o mala, para bien o para mal, contemplarla y, como tú dices, justamente darle nombre, darle una historia, imaginarte qué pudo haber ocurrido con esa cosa, algo que te topes, pues, algo que pueda impactar en tu vida, desde lo más pequeño, lo más simple, hasta lo que más te haya simbrado el alma, ¿no? Eso es, como tú dices, darle vida a eso. Darle nombre es darle vida. Pues, ¿qué te parece si lees algo más? Y aprovecho para mandar saludos. Patricia Sánchez dice que ya se ganó el libro. Bueno, fue la propuesta que la primera que lo dijera, pues ya se lo ganó, Patricia. Y dice, yo tengo una pregunta, dice Patricia Sánchez. Dice, ¿qué consejos pudieras brindarle a las personas que quieren publicar, pero no saben dónde acudir o con quién? Entiendo que tienes un espacio para dar a conocer a los poetas independientes. ¿Qué le recomiendas? Bueno, para los personas que están con planes de publicar, bueno, lo primero es animarse, porque me he topado con mucha gente que tiene mucho material, escribe muy chido y es muy bueno, muy talentoso, pero de repente no se animan a publicar, porque tienen como esa onda de, híjole, pues es que, no sé, yo no soy bueno, o lo que yo escribo pues no es poesía. O sea, la verdad, lo primero es eso, animarte, creer que lo puedes hacer, y que te valga madre si es bueno o no. O sea, a mí me valió madre, yo no puedo decir que estos poemas están bien perros, o tienen técnica, o están bien chingones, o que van a ganar un premio Nobel o algo así. No, güey, eso vale madre. Lo importante es que te animes a hacerlo, que te avientes a hacerlo. Y bueno, ya después hay muchos lugares en donde te puedes acercar. Hay muchas editoriales que te pueden apoyar, que apoyan nuevos escritores. Una de esas editoriales justamente pues es aquí el buen amigo Marco Antonio Gabriel, que tiene su editorial Ediciones El Viaje, que con él saqué este libro. O sea, es acercarse con ellos, buscar, desde ir a las librerías, o sea, empezar a generar contactos, relaciones, hasta llegar a ese... a esa persona que te va a ayudar a hacer material tu sueño. En mi caso, pues fue con Marco Antonio Gabriel, Ediciones El Viaje, súper recomendadísimo, pero también sé que hay otras. De hecho, por ahí también hay una editorial un poco más, también es de aquí, es local, se llama Editorial Amatem, y también tiene por ahí propuesta para nuevos escritores. De hecho, te pueden publicar desde 50 libros. Cosa de, pues, ir a cotizar. Animarse, y bueno, pues sí, se ocupa varo, ¿no?, para publicarlo, pero no es tanto como a veces nos imaginamos, que nos van a cobrar que por 100 libros o por 1,000 tienen que ser un chingo de dinero. No, pues, de repente se puede hacer un esfuerzo y juntar una lanilla y tocar puertas. Creo que eso es lo importante. Aparte, también hay otros recursos muy interesantes que están saliendo ahorita, como lo cartonero, ¿no? Me parece que por ahí dan cursos de autopublicación en libros de formato cartonero. También eso está interesante. O libros artesanales también. O sea, ver cursos de cómo poder publicarte tú mismo y poder ver esa experiencia, ¿no? La experiencia de qué se siente tener ya un libro y poderlo repartir, hacer 10 libros, por ejemplo, en lo cartonero, y de esa forma también como te vas entrenando, a ver qué surge, cómo se siente, y ya después vas buscando más y más cosas, ¿no? El que busca encuentra, y si tú buscas editoriales independientes, sobre todo, que te puedan ayudar a impulsar tu sueño, eso es maravilloso, pero todo está en el querer, es lo primero. En tocar puertas, ¿no? Así es. O sea, nunca va, o sea... Yo creo que ese sueño que algunos tenemos, que van a encontrar nuestros poemas acá que dejamos allá abajo de la cama, va a llegar alguien y los va a publicar por nosotros. Yo creo que hay que quitarnos eso, ¿no? O sea, nadie va a llegar y te va a tocar la puerta de tu casa y decir, oye, güey, la neta, yo sé que eres poeta, escribes bien perro, ¿qué onda? O sea, no, tú entonces recomiendas que hay que tocar puertas, ¿no? Salir y... Hay que trabajar, hay que tocar puertas, hay que echarle ganas, insistir, no rendirse. Me ha tocado a mí presentaciones que he hecho que no ha ido gente. De hecho, en una ocasión no fue nadie y se canceló, pero pues no, o sea, no me doy para abajo. Como en el circo, ¿no? Sí, o sea... El espectáculo tiene que continuar, exactamente, ¿no? Exactamente, tener esa mentalidad siempre de que no te puedes echar para abajo. Una vez que empiezas hay que seguirle y seguirle hasta que... O sea, trabajar duro para conseguir lo que quieres, eso es lo importante. Hay que escuchar algo más de lo que tienes para que la gente vaya conociendo un poquito este Alucinamorfo. Vamos a escuchar algo más para también darle, pues, su tiempo a la voz, a la lectura, a la poesía, ¿no? También te tiene que escuchar. Claro, muchas gracias. Este poema se llama Por si acaso. Ah, eso está chido. Dice así: hay un infierno devorándome la espalda, cantos de diosas ancestrales gimiendo en mis cárceles, cunas demoníacas, sollozos angelicales y una memoria malgastada. Tengo una alcoba llena de males, una soledad escurridiza, un desierto en la boca, pétalos secos pegados a mi piel y un sepulcro nadando en mi reloj. Abrí mis ojos, salí de la arena y a contraluz te vi acercarte. Caminaste descalza, miraste mis hombros, probaste mi sombra, pero seguía viéndote de lejos. Nuestras voces a contrapunto tejidas en el tiempo, volcadas al espacio, imaginándonos cada quien un futuro o la pérdida de memoria. Tengo un baúl lleno de nubes, de sentimientos fuertes, de grandes esperanzas, de fuego y clamores, por si acaso los quieres. Tengo una mirada perdida, un corazón descosido, un ayer quemado y una esperanza lenta, por si acaso la quieres. Tengo alas, sé cuándo volar, no acostumbro a buscar, el silencio es mi partida, por si acaso me quieres. Sí, está chido. Gracias, gracias. Está chido ese, por ejemplo, ¿qué es, ahorita en qué estás trabajando actualmente? Ya soltaste este Alucinamorfo y ahorita en qué estás trabajando actualmente, ¿qué sigue después de esto? ¿O ahí te vas a quedar o qué sigue? ¿En qué estás escribiendo? Háblanos un poquito de todo lo que haces, porque aparte de poeta eres promotor cultural, no sé, escribes, también tienes lo del teatro, tienes un chingo de cosas, ¿no? Entonces háblanos un poquito de cómo... Llega esa transformación de decir, bueno, el promotor cultural ahorita se va a transformar en poeta. O sea, ¿cómo encuentras tu espacio para poder, o sea, cómo se transforma una persona común y corriente en un poeta? ¿Cómo puedes llegar a escribir después de tanta pinche revolución en la cabeza y afuera? Pues, mira, primeramente sí, estoy escribiendo, estoy trabajando en un proyecto de cuentos. Son cuentos del género del terror, y son cuentos vampíricos, está muy interesante. Sobre todo, pues abordo cómo era la ciudad de Guadalajara a mediados del siglo XIX y pues a través de una historia muy interesante, ¿no? Que tiene que ver con esta figura del vampiro, que parte de lo que ya escribí, la primera obra de teatro que tengo, de vampiresa, es una como segunda parte, pero ya a través de cuentos, no en teatro, sino ya con cuentos. Estoy ya trabajando en los últimos detalles y espero que para finales de noviembre ya se publique la primera edición. Si no se alcanza a publicar en noviembre, pues ya sería más, no sé, hasta marzo tal vez, pero estoy trabajando todavía en eso. Y hay un proyecto también para seguir generando más escritos. Por ejemplo, después de los cuentos viene ya la novela como tal, pero pues sí, o sea, ya es como un proyecto que estoy como programando, ¿no? Ajá, exactamente. Y bueno, sí, exactamente, tengo por ahí proyectos de promoción cultural. Estoy coordinando y tengo la fortuna de dirigir un proyecto que se llama Poetas Impropios, que muchos ya lo han de conocer, que pues es un espacio en donde invito a toda la gente a compartir sus textos, sin que sean poetas o sí, no sé, o sea, eso no nos importa. Lo importante es que se animen a compartirlo. También tengo por ahí eventos de otro giro, pues puede ser, por ejemplo, eventos de exposiciones pictóricas, que también me ha tocado coordinar. Hace un par de años hicimos una muy grande en Tlaquepaque, muy buena, sobre arte cafetero, pinturas hechas con café. Yo reúno a los artistas, buscamos espacios y pues empezamos a generar las exposiciones. También, pues cosillas, ¿no?, que van saliendo. Me ha tocado también trabajar en el tema de política cultural, en participación ciudadana, hacer algunas propuestas para esta ciudad de Guadalajara que poco visibiliza la cultura en sus leyes, y dándome ese espacio para analizar, pues nos vamos a alzar la voz y a proponer cosas, proponer mejoras a la ley de, pues a las leyes que tienen que ver con cultura en el municipio y también en el estado, también por ese lado, pues, y también de la mano de colectivos, de grupos culturales que también se suman a esta lucha. Por ejemplo, el tema de los centros culturales independientes, que le dimos seguimiento a un poco la onda de los permisos de centro artístico y cultural, que ya estaba listo, que ya desde hace mucho está la propuesta ya hecha y ya aprobada, pero pues había unas cosas que se tenían que arreglar. Entonces por ahí estuvimos proponiendo el tema de la seguridad social para los artistas también, que hubo ahí muchas cosas y todavía sigue, o sea, sigue latiendo ese proyecto. Espero que nuestras autoridades estatales en cultura sí, se den cuenta que ahí hay un recurso todavía que se tiene que trabajar, y pues ahí estamos, no quitamos el dedo del renglón, y otras cosillas también que hemos impulsado a través de un grupo que se llama Midas Cultura, que pues también es uno de mis proyectos. Sé que es toda una ola de creatividad, ¿no? Pues sí, o sea, creatividad y trabajo, digamos, pues de gestión cultural, que es lo que digo que soy, para que pues todo funcione conforme a mí me gustaría que le sirviera, más que nada pues a los creadores, a todos. Pues yo me topo a veces con dificultades, y si tengo la oportunidad de, a ver, esto no está bien, ¿por qué no lo cambiamos? Proponemos cosas, proponemos mejoras, uh-huh, y nos vamos hasta que se logre, ¿no? Y bueno, también tengo tengo un proyecto, una empresa, pues mi trabajo es, pues tengo una empresa que organiza también eventos de promoción de empleos. Eso es como muy alejado a todo, ¿no?, a todo lo que tiene que ver con arte y con cultura, pero es poco a poco le voy inyectando ahí como temas de creativos, ¿no? Y pues es todo, pues también estoy estudiando gestión cultural en la UDG, y pues es hacer las tareas y todo eso. Entonces sí está como intenso este pedo, pero pues yo feliz, ¿no? Tú escogiste esto, ¿no? O sea, es, por ejemplo, todo esto del artista, o que alguien diga, no, es que yo no soy artista. Bueno, uno escoge, ¿no?, ser artista, y todo esto de ser artista conlleva todo esto, ¿no? O sea, entregarte yo creo que eso es lo que hace un artista, ¿no? Un poeta, un pintor, tiene que entregarse a su arte, ¿no? Ahora sí que a lo que ama, ¿no? A esa pasión. ¿Te has arrepentido alguna vez de haber tomado este ritmo, este camino? Porque yo sé que no es fácil, o sea, tienes que renunciar a muchas cosas porque, o sea, no es fácil, pues, dedicarse a la cultura y al arte. O sea, tú sabes que aquí en México no comes o no vives bien de eso. O sea, a lo mejor sí comes, pero mal comes. Y es muy arriesgado, pues, dedicarse a este trabajo. ¿Alguna vez te has arrepentido? ¿Has dicho ya estuvo? ¿O te has visualizado haciendo otra cosa? No, fíjate que no. Yo estoy muy convencido de lo que estoy haciendo. Sí, he perdido muchas cosas muy grandes en mi vida, oportunidades muy, muy grandes, demasiado. O sea, la verdad que sí he tenido que decir adiós a algunas cosas, a algunas personas incluso, por esta convicción, porque sé que el impacto es mucho mayor, porque sé que si yo le digo sí a cosas que me hacen feliz solo a mí, es egoísmo. Por eso yo me inclino más por algo que no nada más me va a hacer feliz a mí, sino puede hacer feliz a muchas más personas, y creo que ese es el impacto que yo busco. O sea, dejar unas huellitas que hagan que la gente pueda seguir caminando y siendo feliz a través de todo esto que estoy surgiendo. Porque sí, o sea, tuve en algún momento la penosa situación de tener que decidir entre una persona y lo que yo hago. Entonces es cuando te quedas, güey, ¿qué hago? O sea, pero yo lo vi por ese lado. O sea, si me quedo con esta persona, voy a ser egoísta, porque voy a renunciar a todo, a todo, a toda esta este mundo que no nada más yo disfruto, sino muchas personas, muchísimas personas. Y mundos que le han cambiado la vida a otras personas, no nada más a mí. Es renunciar a todo eso y quedarme con una persona en específico y decir, bueno, aquí me quedo, y me meto al sistema y a trabajar como todo buen cristiano, y ya, o sea, vivir en la cotidianidad, ¿no? Entonces yo renuncio a eso y me quedo con este mundo, ¿no? En este mundo en donde afortunadamente encuentro una solvencia para poder cubrir mis gastos, bueno, a veces, pues, pero es algo maravilloso, es algo enriquecedor. Te digo, no nada más para mí, sino para muchas personas, y eso es lo que me mueve. Si hago algo, no nada más lo voy a hacer para mí, sino para que muchas personas lo puedan disfrutar también. Esa conexión que se logra, ¿no? Bueno, yo siento que el artista tiene que ser como un eslabón, ¿no? O sea, que vaya uniendo a los más artistas y las cadenas, por ejemplo, para que cuando vean algunas generaciones hacia atrás, se den cuenta que hay algo ahí, ¿no? O sea, que hay un eslabón que se quedó ahí y de ir formando eso, ¿no? O sea, yo creo que así debe de ser el arte. Y, por ejemplo, tú como gestor cultural, pues eres un fuerte eslabón, ¿no? O sea, que tiene que ir uniendo, ¿no? Todo esta ola de creatividad que hace falta, yo creo que hace falta enseñarle a la gente que hay otras alternativas otras alternativas en la vida, ¿no? Para salir y sentirse vivos. ¿O tú qué crees? Sí, pues de hecho, me gustaría, ahorita que estamos hablando de estos eslabones, estas alternativas, por ahí tengo un poema, no está en el libro, pero lo he compartido en algunos eventos, que habla justo de esto, de cómo nosotros, o cómo el arte puede ser algo tan importante que puede salvar hasta, pues, la vida, ¿no? El mundo, ¿no? Entonces, pues no sé si pudiera compartirlo. Sí, está bien. Se llama Los Locos. Los Locos. Y quisiera, pues, dedicárselo a todas estas personas que, bueno, que nos están escuchando, que se consideran fuera del sistema, fuera de lo normal, fuera de tiempo. A estas personas que a veces sienten que hacemos muchas locuras o que hacemos cosas que nadie entiende, pero igual las hacemos, ¿no? Y va y dice así: los locos somos de agua, dejamos que el sol se nos estampe en la espalda, somos extraños en un mundo falso, vagabundos de un mundo cuerdo que ha sacrificado su cordura para conseguir todo el capital posible. Los locos caminamos solos, nadie nos ve, no nos quieren, pero sí nos escuchan. No entregamos el corazón en vano, nadie se apropia de nuestros silencios, de nuestros cuellos, de nuestras nalgas. Agarramos cuantas queramos y seguimos caminando, de piel a huesos, de dedos a pezones, de labios a mordiscos. Vamos sembrando ideas que otros recolectan, vamos sembrando agujeros que otros cavan, vamos tragando vidas que otros desperdician. Los locos somos felices, sin reinos ni medallas, vamos y venimos, trotando entre múltiples abismos, brincando entre colores, nadando entre orgasmos. Pero tenemos una maldita costumbre de enamorarnos a cada rato, de andar con el corazón sangrando, dejando pedazos en cada noche, en cada historia, en cada beso. Amamos con intensidad insalubre, nos tragamos el alma, vivimos de más, y más cuando amamos y nos desnudamos de más. Cuando los locos amamos, creamos religiones y destrozamos legiones. No bajamos la luna, nos vamos a vivir en ella para comérnosla a rebanadas. Cuando los locos amamos, hacemos arte de cuerpos y formas, de ombligo, de nudillos, de cinturas. Los locos somos culpables. ¿Qué sería del mundo sin los locos? El mundo necesita de los locos para que los cuerdos puedan sobrevivir. Yeah. Eso está chido, Y es parte de lo que tú decías, ¿no? Pues cómo, sí, no, sí. Cómo los locos, bueno, hablando de estos, de los artistas, los creadores, sirven para que los que no lo son puedan sobrevivir, porque sí, si no, sí, ¿no? Sí, es necesaria esta locura, ¿no? Es una... Exacto. Bueno, ya después que empiezas a indagar en este mundo, yo creo que ya es una necesidad, no sé si está pasado, ¿no? O sea, que dices, ya es una necesidad de estar... O sea, que ya estás viendo, ya desde que estás viendo, te levantas y toda tu vida se empieza a transformar en esto, ¿no? O sea, en ir descubriendo, ir buscando, en esta locura, ¿no? En esta locura de estar descubriendo, de descubrirte a ti mismo, ¿no? O sea, es algo bien loco, ¿no? Ahora sí, extraño, ¿no? Pues sí, lo sientes que ya es una necesidad tuya, o sea, ya no puedes vivir sin eso, ya no... O sea, estás haciendo cosas y no puedes dejar de estar imaginando, creando, escribiendo, dibujando, lo que sea, pero tienes que estar sacando de tu mente todo eso que te está llegando, pues, con esos medios que tienes. Tenemos 5 minutos. Okay. ¿Quieres agregar algo? Contactos, tus contactos, proyectos, no sé, anuncios, o sea, presentaciones. Pues, y voy a aprovechar para mandar saludos, claro, a Ruth Monroy, saludos a los Pedros, muchas gracias, Ruth, estuvimos ahí, nos vimos ayer, saludos, un abrazo a Carlos Próspero, que se unió, a Beto Funk y Patricia, dicen que pues quién se ganó el libro, ahorita vamos a ver quién fue el que mandó el primer comentario diciendo que quería el libro, y ahí nosotros se los hacemos llegar para que no se estén peleando, porque se están pegando un tiro aquí, que quién se lo ganó y que yo me lo gané. Ok, entonces ahorita pues el autor va a decidir a quién se lo mandamos. Y pues saludos a toda la gente que ha estado ahí, o sea, visualizando, buscan el podcast, vamos a subir el podcast en la próxima semana para que lo escuchen con una buena calidad. Pues vamos a continuar con Pedro. Pues también me gustaría mandar saludos a Miriam Saraí, que es mi hija, que me está escuchando por ahí, sí. Y a Brianda Stuhlman, que también por ahí nos está escuchando. Saludos, que ayer también estuvimos ayer estuvo, compartiendo. Sí, un abrazo, saludos. Sí, abrazo, sí. Brianda. Y pues también a mi queridísima y amada Evelyn Virosk, quien actualmente tiene la valentía de compartir su vida y su amor conmigo. Okay. A ver cómo nos va. Okay. Pero sí, estamos muy felices y pues también le mando un saludo, un abrazo y un besote. Pues háblanos de contactos, tus contactos, dónde podemos encontrar tus libros, cómo conocemos a Poetas Impropios, a empresa, todos estos, dónde podemos encontrar toda esta diversidad en la que trabajas. Pues trato de concentrarla siempre en mi perfil de Facebook, que estoy como Pedro Carbagot, así como se escucha, Pedro Carbagot, y también pues en Instagram también estoy como Carbagot, o bueno, el Poetas Impropios, así también lo encuentran, o Alucinamorfo, le ponen hashtag Alucinamorfo y ahí también sale todo lo que se hace con este tema, y para que pues, ya partiendo de ahí de mi perfil pues ya pueden ver todo el chorizote de cosas a las que me dedico, para que ahí exploren y vean qué tal, qué les funciona. Pues, ¿qué? ¿Un poema para despedirnos? El ¿va? Último, este está chido, ¿no? El de Kant, bueno, me gustaría escucharlo. Es que ayer, gracias, cabe mencionar que ayer estuvimos ahí y me diste la oportunidad de leerlo y la verdad te lo agradezco, pero me gustaría escucharlo, ¿cómo lo lees tú, ¿no? Está bien chido ese poema, me encantó. Con todo gusto, de hecho sí, lo guardé para el final. Está bien chido. Porque lo estuviste mencionando y creo que es bueno cerrar, ¿no? Con este poema. Se llama así, Canto al Triunfo. Mirar la cama de lejos, tener que recostarme en soledad, cobijarme con recuerdos y anticipar como sueños mis lágrimas. Darme cuenta que decir tu nombre es mi condena por buscar libertad. Creí tenerte por amor. Fui el ingenuo que apostó por tu sonrisa. Ahora mi sonrisa es pura y feliz mi dignidad al saber que en mis manos no viajan tus dedos, que por fin mi sombra es una y mis alas se han sanado. Nunca es tarde para volver a ser feliz. Aprendí a sonreír sin fingir, a enamorarme sin llorar, a caminar sin volver atrás. Ahora puedo decir que mis letras no tienen nombre. Estos versos solo son un canto al triunfo de saberme redimido por mi voz y es suficiente para mí. Pues ese es el como que la joya de la corona, ¿no? De este libro y a mí me encantó. Gracias por haber estado con nosotros, el tiempo se nos terminó, pues gracias. Hay que esperar el podcast, muchas gracias. Estuvimos planeando desde hace mucho tiempo esta entrevista, recuerdo que siempre te estuve invitando y gracias, sí, gracias. Gracias por haber estado aquí con nosotros. Pues esto fue Letras del Gueto, un espacio para la libertad de las ideas y el pensamiento, agradeciendo a toda la gente, gracias por haber estado aquí, gracias Pedro, y pues gracias. Continuamos con este business de la poesía, ¿no? Con esta locura. Pues esto fue Letras del Gueto, fuerza. Gracias.